Tenemos entendido acá afuera que iniciaste una huelga de hambre. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa acción? Pues, después de que me revocaron la libertad, cuando me libertaron, pues me declaré sin huelga de hambre dentro de la institución, como una manera para, pues, culpabilizando más que nada a la jueza de mi estado de salud y el hecho de que todavía me mantengan aquí, ya que, pues, según su criterio, pues está basado en una hipótesis que no puede sostener, porque ella piensa que yo al momento de salir no iba a ir a firmar, por eso no lo puede. Eso no crees que no tiene sustento alguno. Entonces, por lo mismo, me declaré huelga de hambre para que el juez de la apelación, el magistrado más bien, considere cómo fue, bajo qué criterio fue la decisión de la jueza y me vuelva a dar la libertad bajo caución para poder. Entonces, la huelga de hambre, bueno, pues llevo 15 días en huelga de hambre y es más que nada como lo que busco, como un tipo de presión política para que en los juzgados traten de acelerar el proceso, ya que de cierta manera estoy exponiendo mi salud aquí. ¿Y nos puedes decir cómo va eso de la huelga de hambre? ¿Si has recibido algún acoso por realizar esa acción? ¿Si cómo va tu salud? Pues, lo de la huelga de hambre de toda la institución, pues a los primeros días, pues sí fue como, como que de cierta manera sí preocupó, y sí ha habido visitas, pues, de autoridades penitenciarias y también de los doctores de aquí, pues pidiéndome que deje la huelga de hambre, y pues han buscado como, de cierta manera, pues salirme o tratar de que no la continúen. Porque se supone que estoy poniendo en salud y que no sirve de nada y pues, pero aún así, pues la continuo, pues se han buscado como, digo, como que estrategias de campo para hacer que vuelva a comer, como que de cierta manera sí les preocupa un poco tal, y pues ahorita llevo 15 días y mi estado de salud pues he bajado de peso, mis signos, pues tengo revisión médica seguida y mis signos pues están bajando un poco cada vez más, pero pues por el momento pues cable, digamos que todavía no tengo nada grave.